La ventanilla se baja y escuchás a este hombre sin techo decir un spot publicitario con una voz de oro. El periodista lo entrevista y él dice: yo he estado limpio durante 2 años, tan solo espero que alguien pase y... Nosotros somos sensibles a las historias de segundas oportunidades. La razón es porque nosotros mismos nos equivocamos. Nuestra propia historia es una historia de segundas oportunidades. Entonces él ve su reflejo en un charco y piensa: a los empleados de mi padre lo trataban mejor de como me tratan a mí. En el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. ¡Otra vez caí! ¡No hay esperanza! ¡No! Dios quiere que estés en pie una vez más. Dios es el Dios que da nuevas oportunidades. Que hoy puedas caminar al lado de Él una vez más. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a un programa como este, dedicado hoy a todas aquellas personas imperfectas, aquellos que se equivocan, aquellos que tienen errores, que ofenden y que al escuchar a aquel que no tiene pecado, que arroje la primera piedra, no puede hacer más que arrojarla, pero al piso, para irse porque su conciencia no se lo permite. Aquellos que hoy se han caído en el caminar de sus vidas y hasta ya conocen la piedra porque suelen ser más o menos las mismas con las que tropieza, hoy Dios desea darles un mensaje de aliento. No sé si puedo decir esta palabra, pero lo voy a decir igual, un mensaje positivo, pero sobre todo un mensaje espiritual que hoy te va a invitar a caminar con Dios una vez más, porque hoy Dios desea abrir su corazón y Él desea mostrarse como el Dios que da segundas oportunidades sin llevar la cuenta. Esto sería que Él da una segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente. Si hoy tropezaste, no te encariñes con la piedra. Si tu vida se convirtió en un chiquero, no te comas las sobras de los chanchos. Si hoy hay un punto en la historia de tu vida, sabe que ese no es un punto final, sino tan solo un punto aparte. Tu historia continúa y con Dios será mejor. Hoy Dios se mostrará como aquel Dios que no te desecha, que no te ve como material descartable, que no te deja, no te desampara, porque es el Dios que desea que camines junto con Él, a pesar de todo lo que has hecho, una vez más. Sin más que decir, damos comienzo al Conectate del día de la fecha, hoy titulado Una vez más. Mi nombre es Javier Martínez y a partir de ahora vamos a conectarnos con lo alto. Conectate con lo alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. En este momento te encontrás sentado en el asiento del acompañante de un auto que es conducido en una carretera de Estados Unidos. En ese momento el conductor te dice: él es una de esas personas que usualmente pide limosnas en las rampas de salidas de las autopistas. Recientemente él sujeta un cartel muy interesante. Es un cartel hecho a mano que dice: posee un don que Dios le dio, el don de una gran voz. Entonces tu compañero baja la ventanilla y le dice: hey amigo, voy a hacerlo trabajar por $1. Di algo grandioso con esa voz de radio. Y entonces escucharías esto que voy a poner ahora. Realmente yo me quedé con la boca abierta, ampliamente sorprendido. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Thank you so much. Yo estoy asombrado. La verdad es que escuchar una voz así desde la ventanilla de un auto, viniendo una persona que te pide limosna, no es algo que se vea todos los días. Para que se den una idea de la calidad de la voz, la persona que hace la apertura de este programa, desde el 2008, viene ganando el premio a la mejor voz de Argentina. Pablito, si estás escuchando esto, vos sabés que te quiero, pero decime la verdad, ¿no te dan ganas de hacerte un programa de habla inglesa para pedirle a esta persona que te haga las locuciones? Esta historia con la que decidimos comenzar hoy es la historia de un sin techo o vagabundo, como se los denomina en algunos rincones de Latinoamérica, que es la historia de Ted Williams. Escuchamos de fondo que él cuente su historia. Él dice, bueno, cuando yo tenía 14 años, yo escuchaba la radio, puntualmente a los anunciantes de radio, y fui a conocer a este sujeto. Y a decir verdad, físicamente no tenía nada que ver con la voz. Y yo le pregunté acerca de eso. Y él me dijo, la radio se define como el teatro de la mente. Y cuando él dijo el teatro de la mente, dentro mío me dije, oye, yo no puedo ser actor, no puedo ser una personalidad. Pero la voz se convirtió en un proceso de desarrollo para mí, fui a estudiar para eso. Pero luego vino el alcohol, las drogas y otras cosas que fueron haciéndose parte de mi vida. Él ahí suspira y dice, llevo 2 años sin consumir. Estoy tratando de regresar al camino, esperando que alguien, alguno de estos shows de televisión o radio me digan, oye, necesito una voz de locución o necesito algo por el estilo. Espero que algún día, y ahí entonces dice otro comercial, que dice algo así como, miren todas las noches de la semana a tal hora en tal canal. Ahí finaliza un video casero que graba un periodista de Estados Unidos, que es un video que se hace viral a los pocos días y que abrirá las puertas para que Ted Williams tenga una segunda oportunidad. Muchas personas han visto este video y no han podido contener las lágrimas. Muchos considerarían incluso que esta es una de esas historias inspiradoras frente a las cuales uno no se puede mantener indiferente. Y yo creo que es porque las historias de segundas oportunidades, las historias de redención, tocan una fibra dentro de nuestro corazón. Y es esa que dice, todos hemos cometido errores, yo cometo errores. Todos alguna vez hemos tomado decisiones descerebradas y nos hemos preguntado qué es lo que tenía yo en la cabeza cuando hice eso. Y creo que en el fondo de nuestro corazón, este tipo de historias nos hacen pensar, ¿qué pasaría si la suma de todas mis decisiones me hicieran tropezar tanto que quedaría postrado en el suelo? ¿Habría manos a mi alrededor que me ayudaran a levantar? ¿O tan solo habría pies que me pateen? Yo llamé a este mensaje una vez más, mostrando cómo aún en el fondo del corazón de esta sociedad hay un reflejo del corazón de Dios que está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Hay una versión de la Biblia que dice en Proverbios 24, 15 al 16, no importa cuántas veces caiga el hombre honrado, siempre se levantará. Aún los mejores de los mejores necesitan una segunda oportunidad. Necesitan caminar con Dios una vez más. Dios es el Dios que da segundas oportunidades, aún sin llevar la cuenta, y Él muestra su corazón en Jeremías 15:19, donde dice, si te convirtieres, entiéndase a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Para Dios, vos no sos material descartable, para Dios, vos no sos material desechable. Dios es el Dios que desea que camines con Él una vez más. Él es el Dios que te dice, en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Jesús cuenta la historia de un hijo que se va lejos de su casa cargando consigo la herencia familiar. Jesús cuenta que él vive perdidamente, malgasta toda su fortuna y el único trabajo que consigue es cuidando unos cerdos. podría decirse que sus decisiones lo llevaron a convertir su vida en un verdadero chiquero. El clímax de esta historia se da probablemente cuando él ve su reflejo en un charco y reflexiona acerca de lo que se ha convertido su vida. Todos nosotros tenemos que lidiar con nuestras propias imperfecciones. Cada tanto nos encontramos con la palabra error, que nos habla acerca de lo que nosotros estamos equivocados. No pasa mucho tiempo y nos encontramos con la palabra ofensa, que es una equivocación que nos hace pensar en el otro. Pero también hay una palabra que debemos procesar, que es la palabra pecado, que nos hace pensar acerca de las equivocaciones que tenemos para con Dios. Entonces este joven ve su reflejo en el charco y dice: yo ya no puedo vivir así. Yo me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre yo estaba mucho mejor. Yo ahora estoy trabajando como empleado, pero sé que los empleados de mi padre aún tienen mayores beneficios de los que yo estoy teniendo acá. La escena se completa desde la óptica del padre, que está mirando hacia el horizonte, como tal vez hacía cotidianamente, y ve la figura de su hijo volver a su hogar. Si esto fuera una película y estaríamos en el cine, escucharíamos esa música orquestal, desgarradora, y veríamos al padre corriendo en cámara lenta hacia su hijo. Y la seguidilla de tomas tendrían un único objetivo, que sería captar ese abrazo que le da el padre al hijo. Y en ese momento una voz en off se escucharía, que es la voz de Jesús, que dice: hoy hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Tal vez hoy te digas: otra vez caí, ya no hay más esperanza. No, Dios quiere que te levantes una vez más. Otra vez estoy en adicción, no hay nada que hacer. No, Dios quiere que seas libre una vez más. ¿Alguien no te mostró misericordia? Ese no es el corazón de Dios. ¿Alguien dijo que ya no tenía futuro? Dios es el Dios que tiene planes de bien. ¿Alguien creyó que tus errores serían permanentes? Jesucristo murió para borrar tus pecados y llevarte a Dios. Dios es el Dios que desea darte la oportunidad una vez más. Si hoy estás en el piso y solo podés ver los pies de la gente, algunos pies indiferentes que caminan deambulando alrededor, algunos pies estáticos que te ven tirado en el piso como si fuera un show o algo que se ve en la tele, faltaría que tan solo tengan los pochoclos, las palomitas de maíz. O si tristemente has visto estos pies que te pisan como si fueras un obstáculo que hay que pasar en el camino, o esos pies que te patean recordándote todos los errores que cometiste para estar ahora en donde estás. Dios es el Dios que desea extender su mano y que puedas ver su mano dispuesta a levantarte. Su voz te dice: no importa cuántas veces caiga, el hombre honrado siempre se levantará. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Alguien escribe su experiencia con Dios con estas palabras: pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la piedra, sobre la peña. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a Dios. Parafraseando, al ver esto muchos confiarán en Dios. La felicidad la tiene aquel hombre que puso su confianza en este Dios. La historia de este vagabundo, este sin techo con el que comenzamos este programa, continúa. Ahí estamos escuchando de fondo. Hace años que él no ha visto a su madre, probablemente por su adicción al alcohol, a las drogas. Pero esto que él hizo de mantenerse limpio de las adicciones, querer volver al camino, está dando sus frutos. Ahora las cámaras de televisión lo llevan a reencontrarse con su madre y él de lejos la ve a su madre, se agarra la cabeza y le dice: hola mamá. La madre lleva sus manos a los ojos para quitarse las lágrimas y él comienza a abrazarla y acariciar su espalda y le dice: hola mamá, yo te amo. Le da un beso en la mejilla y entonces la madre le dice, yo también te amo, hijo. Y en ese momento las cámaras captan este abrazo que seguimos escuchando de fondo y vemos esta escena que refleja el corazón de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa en dónde estés, no importa que hayas caído en la miseria total. Dios está esperando que te acerques a Él nuevamente. Él desea abrazarte y decirte, te amo. Yo estaba esperando que vinieses a mí una vez más. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Disfruta del mejor contenido, reviví todos los programas y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Eso es Ear Camper Aid. Conectate con lo alto estuvo en este campamento llamado Camper Aid, que es un campamento que se realiza en el sur de la provincia de Buenos Aires, en un lugar llamado Sierra de la Ventana, donde participan jóvenes de 18 a 28 años durante los primeros meses del año. Allí estuvimos con el stand de nuestro programa entrevistando a algunos de los participantes. Tenemos hoy la visita de una persona que nos va a contar cómo es que conoció a este Jesús del cual nosotros estamos hablando en este programa. ¿Tu nombre? Luciano Baldoni. Y contanos, ¿qué edad tenés? 34. ¿Y qué haces de tu vida? Bueno, me dedico a la traducción técnica, de traducción de manuales de software y de algunas herramientas, cosas por el estilo. Queremos darte estos minutitos para que nos cuentes acerca de este Jesús que está alcanzando hoy en día a todas naciones, de todas etnias y todo lenguaje, y nos cuentes cómo es que vos conociste a este Jesús. Bueno, resulta que mi hermana vive en Buenos Aires, vivía en esa época, hacía muchos años en Buenos Aires, y ella comenzó a ir a una iglesia allá, y vino un fin de semana acá a visitarnos a Bahía, y nos quiso hablar del Señor. Yo había escuchado, obviamente, miles de veces la palabra Jesús y algunas historias, algunos relatos de la Biblia de él, sobre él, pero nunca me habían dicho, nunca, que había muerto por mis pecados. Y cuando me lo dijo mi hermana, me impactó mucho y hasta me enojé, lo rechacé el mensaje porque dije, me va a venir a decir a mí mi hermana que soy un pecador, que le están metiendo en la cabeza. Y resulta que para discutirle, porque yo creía que estaba equivocada, empecé a leer el Nuevo Testamento, o sea, con la intención de callarla o de que no me hable más. Y unos meses después lo comencé a leer y le terminé dando la razón a ella. El Señor me abrió los ojos y leyendo los evangelios entendí que era un pecador y que Él me amaba y había venido aquí para salvarme. Qué maravilloso, ¿no?, que Jesús nos traiga su mensaje de primera mano con las personas que están cerca de nuestra casa. Y qué maravilloso es que cuando Jesús toca una vida, nosotros queremos contarles a otros, así como estamos haciendo aquí en el programa, acerca de este gran Salvador, acerca de este gran Señor, que puede resolver ese gran problema que nosotros tenemos, que es el pecado. Quisiera que te tomes unos minutitos más, que tomes este micrófono y puedas hablarle a aquel joven que aún no tiene resuelto este problema, que aún no conoce a Jesús, y que tal vez escuchó esta palabra Jesús antes, pero no conoce el profundo significado que tiene. Sí, yo le diría, creo que hay varios aspectos que uno puede impactarlo al principio sobre la persona y la obra de Jesús, pero el que más me impactó a mí y hasta el día de hoy es que es una, su mensaje es una verdad absoluta. Yo creía como que había, que cada uno podía pensar más o menos lo que quería, que quizá cuando nos muriéramos ahí íbamos a ver cuál era la verdad. Y yo le aconsejaría al que está buscando o al que no, que empiece a buscar, que los, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, Dios les va a mostrar la verdad si ellos se lo proponen y lo buscan. El Señor se revela en su palabra y está al alcance de todo, no hay que ser muy culto, es para todos y buscándolo, Él se revela y podemos conocerlo. Y esta es la propuesta, esta es la intención que nosotros tenemos de que puedas conocer aquel Dios que se reveló hace 2000 años, que conozcas a Jesús, el que puede cambiar tu vida por completo. Este fue el Camper Aid. Conectate con lo alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. El resumen en Conectate con lo alto. Bueno, muy bien, y este es el resumen en Conectate con lo alto. Hoy estuvimos hablando acerca de Una vez más. Abrimos el programa con esta historia inspiradora, la historia de Ted Williams, que es un sin techo en Estados Unidos, que luego de tener una carrera en la radio, es abatido por las drogas, el alcohol y otras cosas que lo llevan a la miseria total y a perder contacto con su familia. Un periodista de la zona graba un video donde puede verse que por la limosna de $1, Ted Williams hace unas maravillosas locuciones de radio con una voz de oro. El periodista lo entrevista y él dice: hace 2 años que estoy limpio, estoy esperando, en otras palabras, que la sociedad me dé una segunda oportunidad. Lo que ocurre luego muestra el corazón de Dios. Nosotros somos sensibles a las historias de segundas oportunidades porque nosotros mismos tenemos errores. El error es lo que nos señala a nosotros mismos, la ofensa es lo que nos señala al otro, pero el pecado es lo que nos señala a Dios. Ya que somos imperfectos, necesitamos que nuestra propia historia sea una historia de segunda oportunidad. Entre los pasajes que leímos, hicimos mención de una historia que cuenta Jesús, la historia del hijo pródigo, que luego de malgastar sus bienes, se reencuentra con su padre. Un padre que lo recibe con los brazos abiertos. Si hoy pensás, me he equivocado demasiado, ya estoy muy lejos, estoy acabado, es el fin de mi historia, Dios es el Dios que desea hacerte saber hoy, que es el Dios que te da una segunda oportunidad, te dice, si te convirtieres, entiéndase a mí, yo te voy a restaurar y vos vas a estar delante de mí. Si hoy has tropezado y solo podés ver los pies de los demás, Dios desea que distingas su mano, porque Él es el Dios que rescata del hoyo tu vida. Dios es el Dios que desea darte una segunda oportunidad sin llevar la cuenta. Esto significa que hay segunda, tercera, cuarta, quinta, porque desea que camines con Él una vez más. Ted Williams se reencuentra frente a las cámaras de televisión con su madre que hace años que no veía. Él le dice, te amo, mami. La madre le dice, te amo, hijo, mientras lleva su mano a los ojos para limpiarse las lágrimas. Si pensás que estás acabado, este no es el punto final, es un punto aparte. Tu historia continúa y con Dios será mejor. El corazón de la sociedad que le da una segunda oportunidad a este locutor, el corazón de su madre, que a pesar de todo le abraza y le dice te amo, reflejan la imagen de este Dios que no te desecha, no te descarta, no te deja, no te desampara y hoy te dice, camina conmigo una vez más. Quiero saludar a toda la gente que nos visita a través de las redes sociales en el facebook.com/conectate con lo alto, youtube.com/la letra C/conectate con lo alto, twitter@conlo alto o también visita nuestra página web conectateconloalto.com. Lidia Ojeda nos escribe deseándonos la paz, el amor y la felicidad de Dios. Román Díaz nos saluda desde Langue, Valle, Honduras. Saludamos a Sheila Borbor, de Santa Elena, Ecuador. Verónica Solís, que no quiero mentir, pero creo que es de México. A Alex Guzmán, que el otro día nos preguntaba, ¿cuándo publican el programa? La respuesta es, nosotros subimos todos los programas completos a YouTube y a Facebook, viernes barra sábado, alguna semana que estoy inspirado el jueves, pero generalmente viernes barra sábado. Saludamos también a Félix Luna Arial, y yo no sé si esto es verdad, pero dice que vive en Moscú, y Moscú queda en Rusia. Así que si es cierto, saludamos a toda la gente que nos escucha desde Rusia. Pensé que en Rusia no había redes sociales, pero acá me confirman que sí hay, pero páginas como Facebook no son tan conocidas. Bueno, y también quiero saludar a la gente de Torkins, que es una ciudad que está cerca de acá de Bahía Blanca, a todos los administradores de los grupos de Facebook, que nos dejan postear ahí nuestro programa, a todas las radios en Argentina que retransmiten Conectate con lo Alto, y a todas aquellas personas que hoy viven su vida conectadas con lo alto a través del único mediador entre Dios y los hombres, que no es otro que Jesucristo hombre. Él desea que hoy puedas, a pesar de todo lo que has hecho, caminar con Dios una vez más, aquí y ahora, pero también en el más allá, concediéndote vida eterna a través de su muerte en la cruz y prometiendo que, así como Él resucitó de entre los muertos, así va a ocurrirte si crees en Él. Alguien llamó a todo eso el Evangelio y le puso bien el nombre porque Evangelio significa buena noticia. Que hoy puedas creer en el Evangelio de Jesucristo. Esto que has estado escuchando en este momento se ha llamado Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez. De parte de todo el equipo te deseo que Dios nos bendiga. Y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Chau, chau! Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conectate con lo alto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto.